Pues va a ser que no pudo ser, que el Elche no pudo contra el Villarreal B en la mejor entrada de los últimos 26 años, pero hay liga, la liga está muy viva y el Elche todavía no ha dicho su última palabra. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva Elche en Punta, en marcha a través de Radio Express Cadena COPE en el 101.4 de la FM y también de nuestro portal multimedia infoexpress.es. Una pena, el Elche hizo un buen partido, echó todo lo que había que echar, casta, tesón, fútbol, ocasiones de gol, pero se encontró con una noche aciaga. Dicen los supersticiosos, dicen los pesimistas, incluso hasta los más cenizos, que esto estaba escrito, que cuando el Elche llena el estadio y se forma algo especial, pues el Elche falla. No es siempre así, pero sí es cierto que el otro día pasó. Y pasó no por dejadez, no por pasividad, no por ver a un Elche al que le pudiera la responsabilidad. Pasó porque, sinceramente, esto es fútbol y tenía que pasar. Pasó porque el Elche no puede ganar todos los partidos. Venía de 6 partidos ganando 5 y empatando 1. Pero no se le podrá criticar la actitud, no se le podrá criticar la falta de fútbol. El problema es que el viernes los astros no estuvieron con el equipo. O para ser más exactos, no tuvieron un día afortunado. Porque la verdad es que tuvieron 4 mazazos realmente durísimos. Es muy difícil reponerse a 4 mazazos como los que el Elche sufrió. El primero, a los 6 minutos, ese gol olímpico de córner, que se puede lanzar muy bien un córner y se puede marcar un golazo, pero no lo fue, porque el resbalón de Willy Caballero, que solamente sin saltar hubiera agarrado la bola sin problema, pues supuso el 0-1, primer mazo. Pero bueno, el equipo se repuso, se rehizo, se fue hacia arriba, tuvo ocasiones, tuvo fútbol, fue vertical, veloz, y con 33.000 personas llenando el estadio fue capaz de sacarles esa pasión, el de alguna manera demostrar que hay un matrimonio, por fin, después de varias décadas, entre la ciudad, no digo ya entre la afición, que lo hay, sino entre la ciudad y el Elche. Hay ganas de ver por fin algo grande. Pero no era su noche. Se hizo internacional a un tal Juan Carlos, portero del Villarreal B, y en la única contra que pisa en el área, minuto 45, por si no era suficiente castigo irte con el 0-1 al descanso después del fútbol que habíamos visto, un centro desde la derecha de Marco Rubén lo intenta despejar Ripa y se lo mete por debajo de la pierna a Willy Caballero. Se puede tener más desgracia, seguramente no, pero bueno, el que no mata en fútbol al final acaba muriendo. Aún así, el equipo empieza la segunda parte con otro golpe. Si no tenía bastante con los dos anteriores, porque el segundo fue tremendo, el 0-2 es un golpe moral tremendo. Empieza la segunda parte y llega la expulsión del argentino José Luis Acuña. Ya apaga y vámonos, pensarían 32.950 espectadores, siempre quedarían los optimistas. Lejos de venirse abajo, el Elche se vino arriba. Y con uno menos, contra un equipo rapidísimo, el mejor filial de España, con una calidad tremenda y primado hasta los dientes, que ojo, no estoy diciendo que esté mal, sino que pasó así. Llegó el 1-2, un golazo de Jorge Molina, que ya lleva 18, Pichichi en solitario. Es cierto que ya el partido se rompió, porque el Villarreal B quería ganar a toda costa y tuvo ocasiones para irse con el 1-3, pero llegó el empate a 2 en el gol de Pérez. El milagro se había hecho, el Elche apeló a la ética y le salió bien. Pero por si no tenía bastante con los 3 tremendos mazazos, llegó el 4 y definitivo. Nada más sacar de centro después del 2-2, marcan el 2-3. Dicen que en fuera de juego el que da el pase, Joan Tomás, las cámaras no lo pueden asegurar, al menos desde las tomas que hemos visto. Pero lo cierto es que lo celebraron como si hubieran ganado la Champions. No hay más que ver al portero como se cruza todo el campo para irse a celebrarlo con sus compañeros, y a Paco Herrera como se vuelve loco celebrando, como si la final pudiera ascender. Insisto, no se lo echo en cara, aunque no parezca, porque para mí lo de cobrar por hacer bien tu trabajo, que te primen por hacer bien tu trabajo, no solo es normal, sino que hasta lo veo bien, aunque sea ilegal. Pero está claro que lo estaban, hasta los dientes, por si alguien lo dudaba. Y ya el Elche poco más pudo. Por cierto, esta noche en Teleelf veremos las mejores imágenes que se resumen con los protagonistas hasta la Fondusachiari. Repasaremos con el único periodista que ha vivido trabajando los cuatro ascensos, el del 59, el del 73, el del 84 y el del 88, con imágenes sobre todo de los últimos dos ascensos, imágenes también de la finalísima de la Copa en el año 69, de la Copa del Generalísimo, ahora la Copa del Rey, imágenes incluso de hace casi 87 años, los que lleva el Elche en pie, como entidad, todo ello en un especial hoy con Jaime Gómez Ross, que es el presidente de la Asociación de Formadores del Elche, que, como digo, vivió los cuatro ascensos del Elche para el quinto, y los otros cuatro los vivió trabajando como periodista. Esto no se nació con la partida de hoy. Y como digo, lo más, con lo que me quedo, bueno, pues con la imagen que dio el equipo que murió matando, con una afición que se quedó hasta el final para ovacionar a su equipo, y me quedo también, lógicamente, con ese llenazo impresionante. Desde el año 64 no habíamos vivido un lleno igual, y eso que faltaban 8 partidos para acabar la liga. Si el Elche se juega en el último partido, el Elche Real Sociedad, el ascenso, faltan 2 estadios más. Impresionante, chapó. Matrícula de honor para la afición, que no solo fue, sino que mostró madurez y que supo estar a la altura del partido. Supo estar en los momentos difíciles. Hombre, después de la expulsión de Xavi y hasta el gol, sí es cierto que la gente se quedó congelada. Hasta ahí es normal, aunque desde la retransmisión pedíamos que se metieran en el partido. Pero el gol de Molina los metió en el partido y llevaron en volandas al equipo, y yo creo que parte del segundo gol lo metieron ellos, además de Pedro. Pero bueno, al final la derrota nos deja a un Elche en la peor situación de la jornada. Lo peor era irte a 4 y el Elche se va a 4 del ascenso, pero no pasa nada. Está a 4 del ascenso y a 4 del segundo. Con una jornada en la que se aprovecharon Real Sociedad, Levante y Cartagena, que son los tres primeros. En la que los grandes damnificados fueron Hércules y Elche. Y que Betis y Numancia no pasaron del empate. El Elche es sexto, a 4 del tercero. Real Sociedad líder 63, se distancia, y eso es bueno para nosotros porque la última jornada viene la Real Sociedad, que teóricamente vendría ascendida. Segundo Levante, que le ganó el derbi al Hércules, Levante 58, tercero Cartagena 58. Recordemos que con el Levante el Elche tiene el gol haberás perdido, pero con el Cartagena ganado, pero son 4 puntos reales. Cuarto es el Hércules a 2 del ascenso, tiene 56, quinto el Villarreal B, que no cuenta, sexto el Elche 54, séptimo Betis 54, octavo Numancia 52. Hasta ahí los que creo que tienen todavía opciones de luchar por el ascenso, porque ya el siguiente, el Recreativo, tiene 48, está ya a 10 y faltan 7 jornadas, dificilísimo. Si el Elche lo tiene difícil, imagínense que está a 10. Bueno, yo creo que hay liga. Creo que hubiéramos firmado hace un mes, hace 3, y al principio de la temporada, llegar a la séptima jornada a 4 puntos del ascenso y del segundo. Ojo a este detalle que es muy importante. Creo que hay liga, creo que está muy viva y que este traspiés tenía que pasarle, porque tenía que pasarle, era el destino. ¿Qué ha pasado con 33.000? Pues hubiera pasado igual con 15.000 o con 8.000, no lo sé. Pero no va a ganar todos los partidos. Este Elche sigue por encima de sus posibilidades. Y lo puede conseguir, porque está convencido de lo que está haciendo. Y la reacción del equipo el otro día ante tanta adversidad, a mí me convence. Lo que es cierto que ahora ya no tiene margen de error. Tiene que ir a ganar a Cádiz. Porque si en Cádiz pierde y ganan, los de arriba te puedes ir a 7. Y claro, a 7 puntos del ascenso, a falta de 6 jornadas, eso ya empiezan a ser muchos puntos. Pero aún así no estaría todo perdido. En eso está ahora ya el Elche, que tenía ese pequeño margen de error, lo ha liquidado al perder. Y ya está obligado a ganar. Y ojo, porque el Cádiz se lo juega todo. Está en descenso, aunque la jornada para ellos no ha sido mal. No ganaron, pero solo están a un punto de la salvación, cuando antes de empezar la jornada estaban a 3. El calendario que le queda al Elche no es malo. Para mí es el mejor. De los 7 equipos que tiene, 4 son en casa, aunque nunca sabe si es lo mejor o lo peor. Y de los 7, solo 3. De momento se juegan cosas. Hay 4 que ya no se jugarían. Serían el Girona, el Celta. El Celta todavía está un poco comprometido, pero podría llegar aquí prácticamente salvado. El Girona está prácticamente salvado. Los dos últimos partidos, Nastic está salvado prácticamente, tiene 47 puntos. Y la Real Sociedad, esos 4 rivales, aparentemente podrían venir motivados por la motivación extra, pero por poco más. Y no son un filial sí es peligroso. Velocidad, calidad, tremendo. Y luego sí se juega mucho contra Cádiz, Las Palmas y Murcia, que se están jugando el descenso. que hay liga, hay todavía esperanzas y queda todavía mucha tela por cortar. Yo creo que esto es como la bolsa. Cada semana, en la bolsa cada día, cada hora, aquí cada semana va a haber un cambio. Unas veces para bien, otras para mal. Dependerá sobre todo de si sacas adelante los partidos. ¿Qué hace toda esta gente en el concesionario? Es el Seat Exeo, jefe. Este que viene equipado con motores de última generación, 7 airbags, Bluetooth y medidor bizona, ya no damos abasto. No me extraño, con un precio tan excepcional, Seat Exeo 2.0 TDI, totalmente equipado por 18.600 euros. Serrauto, concesionario oficial Seat para Elche, San Ramón y Crevillente. Grupo Serrano Automoción, con LED más limpio y más servicios. LED, mantenimiento de jardines y piscinas para particulares, comunidades y empresas. LED, tareas del hogar, limpieza y planchado. LED, una apuesta brillante. En www.limpiezasnet.com y en el 902-88-44-77. En Elche hay un sitio muy especial para comer las mejores carnes y pescados. Comida casera, marisco fresco y el mejor jamón del mundo. Restaurante Guadalest, en calle Guadalest 3, teléfono 96-661-2965. La chica se va. ¿Alguien así? ¿Quién así? No lo veo, un coche lo tapa. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. Oh, ¡qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante. El nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000 no incluido. Consulte condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Recorta 41 junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 2700. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, 17 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Julián Palomar, buenas tardes. Aquí no. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó el viernes? ¿Qué sensaciones te encontraste después de tanto tiempo en campo así? Pues yo de momento todavía tengo la sensación de la amarga, ¿no? Sí, sí, sí. De bajar a casa después del partido con rabia, con contenida, bueno, sin contenido, sin contener, pero es que dio pena, ¿no? Parece que somos un equipo gafado, ¿no? El Elche hizo todo lo que tenía que hacer para un partido, tuvo a su afición a su lado, estaban pillando, pues te ponían hasta la carne de gallina, ver todo un campo lleno, chavales muy jovencitos, juventud, gente que hace mucho tiempo no ha ido al campo de fútbol, parecía que tenías que enganchar otra vez a esa, todas esas dos generaciones que hemos perdido en los últimos 20 años, un equipo segunda división, parecía que se demostraba que desde Elche pues hay un potencial importantísimo detrás del equipo, que volvió a despertar, pero todo se puso en contra, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Desde el minuto 6 en que un maldito resbalón de Willy marcó en Villarreal, se levantó el marcador, todo se puso en contra, al gol del descanso otro gol con rebote incluido, mientras tanto tú tienes mil ocasiones, no la marca, nada más empezar la segunda parte, la expulsión de Willy, cuando logra remontar, cuando logra remontar, al minuto te meten el gol, un cúmulo de desgracias que parece imposible que ganara ese partido, ¿no? Ya, te da rabia porque, bueno, si viene un rival te gana y pues decir, hombre, mira, otra vez el campo lleno, el equipo se ha asustado y no ha ganado, pero fue todo lo contrario, ¿no? De hecho, todo el mundo aguantó hasta el final del partido, estuvo con el equipo y luego le tuvo una situación, pero te da rabia, ¿no? Y yo le decía a un amigo, ¿no? Yo solo pedía eso, ganar 1-0, ¿no? ¿No? Tampoco es pedir mucho, no es pedir ganar la Champions en la Copa Europa, ¿no? Pero ni eso, ¿no? Porque creo que 1-0 ganaba incluso con el empate, hasta el empate era seguro. Pues ya hubiesen mantenido la, pues, hubiesen enganchado a la gente para dentro de 15 días, otros partidos en casa, pero bueno, fue todo al revés, ¿no? Bueno, de todas formas, yo me quedo con la imagen de un equipo que murió matando, que nunca bajó los brazos y con una afición que efectivamente al final se queda. Y yo creo que los que fueron disfrutaron, sí. Disfrutaron del ambiente, pero sí. Disfrutaron sobre todo de todas las emociones que se vivieron. No, vas por la calle, vas escuchando a gente y nadie dice, yo no voy a volver más, exacto. Será la última vez que vuelva a estar, que hay muchas veces. No, todo lo contrario, qué mala suerte que está, Willy para aquí, Willy para allá, hacer ahí tal, que todos volcaron con el equipo, porque es que lo dio todo en el campo, ¿no? Creo que Willy es el reflejo, ¿no? Cuando lo cambien, estaba fundido totalmente, Peña no podía más, lo dieron todo, ¿no? Pero todo se puso en contra, y a veces el fútbol quita la gloria, y ese también lo que es el fútbol en sí, porque a veces es que más pone no gana, ¿no? Y eso no es un problema. Y que ni el Barça gana todos los partidos, no, el Leche lleva una racha impresionante. Eso está claro, ¿no? Y no gana el mejor, ¿no? No es como en balonmano o otro deporte que el mejor con el 99% gana. O sea, a veces, pues, parte de sale, el balón de quien entra, el rival también juega, pues no hay que quitar que el rival juega y tiene muy buenos jugadores. Y es que cuando yo en la mañana del sábado volví a ver otra vez el partido, también te da más rabia, porque en las ocasiones últimas de una primera parte, sí. No es cambio otra. Hicimos internacional al cantar con el cambio. ¿Qué lectura haces de las 7 jornadas que quedan y los 4 puntos que hay de diferencia con el tercero y el segundo? Yo creo que hay que pensar en Cádiz. Yo creo que hay que ganar sí o sí. Si ganas, te vuelves a meter a través del carro, ¿no? Luego hay muchos enfrentamientos directos. Lo que pasa es que ahora ya no tienes marca de error. De tener 3 puntos a no tenerlo, pues la derrota de la otra vez te deja sin marca de error y caes a por todas. Te enfrentas a un rival que se juega la vida, que es bastante peor de lo que estamos jugando nosotros, y entonces tiene que ir a ganar. Entonces, sí, yo creo que esa ansiedad de Leche se puede aprovechar. Ahora vamos a ver si también Botalá recupera a todos sus jugadores. Parece que Guacaso puede estar bien, pero va a estar unos puntitos, tiene que estar tocado un talón, a ver si recupera jugadores, ¿no? Pero recuperando jugadores, yo creo que este equipo es capaz, ¿no? Se fue a Irún y Molina y ganó, fue San Sebastián con muchas bajas y ganó. ¿Por qué no lo va a ganar? Voy a llamar. Dándolo todo como dio el otro día, jugando de esa manera, pues creo que está más cerca de ganar partidos que de tratar. Yo creo que como en Sevilla, el rival, en este caso el Cádiz, aunque no por arriba, por abajo, tiene la presión y el Elche tiene la ilusión. Tiene que seguir jugársela, como dice en Sevilla, como dice en Irún y como ha hecho en Cádiz. Pero nada, que el próximo domingo ojalá cantemos una victoria del Elche. Yo creo que se lo merece por el sufrimiento que han tenido los jugadores de la afición por esta derrota que nos extraña en la Sevilla, ¿no? Y además, si luego no se consigue el objetivo, pero por lo menos la gente se tiene sentido orgullosa de que tiene un equipo que lo da todo en el campo. Hace muchos años que no tenía una cosa. Totalmente de acuerdo. Gracias, Julián. Venga, un saludo. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu módem en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Con Pairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. En Italcar, concesionario Fiat, este mes en vehículos de ocasión, elige tu Fiat Bravo 1900 Dynamic, 120 caballos, diésel, con pintura metalizada, aire acondicionado, 6 airbags, cruise control, volante y pomo en piel, llantas aleación de 16 pulgadas, antiniebla y manos en volante por solo 9.990 euros, incluido plan 2000. No dejes pasar esta oportunidad y llévate tu Fiat Bravo corriendo. Ven a Italcar, concesionario oficial Fiat para Elche y Vega Baja, en carretera de Crevillente 12, en Elche. En One, el pagament de l'impost sobre vehicles és més senzill i ràpid. Pot pagar en caixes i bancs, per internet o en les oficines de Suma amb targeta. Recorde, el 7 de maig finalitza el termini de pagament. Suma, més sostenible. Diputació d'Alacant. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodiac. Descubre Enso, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones Sesa. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en la sintonía de la cadena COPE en este lunes 3 de mayo, analizando lo que ha sido la nueva jornada de liga y ese tropiezo del Elche a campo lleno, que fue una auténtica gozada. Antonio Bazán, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué te quedas? Porque son muchas sensaciones, muchas experiencias y un partido, la verdad, que grande. Son varias cosas que además yo no me he imaginado. Primero, el público fenomenal, todo el tiempo. sentido, o incluso entendiendo de qué iba el tema. Y entonces, no sé, hasta que la frase se fue a apoyar al equipo y terminó el partido y se quedó a decirle, chavales, lo habéis hecho del cine, hoy lo ha salido, pero en duda, el trabajo se ha hecho, que es lo que creo que se puede tener el futbolista, que el equipo ellos se quedaron apoyando algo que yo no esperaba de nuestra afición. Es más de, voy a ver si gano, voy a celebrar la victoria, pero como pierdan, vaya atajo de mochos, que otra vez me la han hecho. Aunque el rival vaya de marito, que ya casi no es mal. Que... maldición de la marina. La marina es por... Bueno, pues eso es una cosa. Y por otra parte, el equipo en sí, el nivel que tuvo a mí, está rayando por encima del 100%. Las desgracias fueron una detrás de otra. Y además de momento psicológico, nada más intentar el partido a la primera. Es normal que por igual que pasó por todo el Castellón. Pero ellos están en descenso y es lo que ocurre. Cuando está en la parte de abajo te ocurre a ti. Ahora le ocurrió a Leche. Resbala y el balón entra, un balón fácil, blandito, que no iba a ningún lado. A partir del equipo, al corazón, al Villarreal, con fútbol, con velocidad, con ganas, con tesón, con un par de narices, se prueba por el equipo contrario. Solamente las buenas actuaciones del portero. Mala fortuna de otra ocasión, dicho que no empatan el partido, incluso para mala fortuna después, la segunda ocasión que tiran a puerta prácticamente del partido, con un balón centrado, pega en el calorcito de Ripa, que no tiene culpa. Y el balón pega en el poste y se mete, ¿cómo que pasa? ¿No? Y luego ya la expresión, que hemos comentado, ahí debe de controlar más los tiempos, pensar y ya explicar, aguantarse si lo podemos medio perdonar, y ya ni eso, pero sin embargo a Chari. Primero es que no entiendo a qué va la primera tarjeta amarilla del partido cuando llega allí. Resbala y choca con Paco Herrera y allí se vuelve la primera disculpa. ¿A qué puñetas va el banquillo? ¿A qué? Pues si no pasa nada, que se apañe la vida, no te metas allí. La tarjeta amarilla y después se entra en el campo. Y además es una entrada tonta. Y el fútbol está claro. Nunca te pides el fútbol a cortar un balón. O lo tienes muy claro, o sabes que va. A partir de ahí, bueno, pues se perdió el partido. Estamos a 4 puntos. Quedan 7 partidos. El equipo tiene que seguir. Pero va a ser muy complicado. ¿Tuvo la reacción de Umbría con uno menos, con, después de la sanción de Asiari, tirar para arriba al equipo? Iba 0-2. Iba 0-2. El mundo empató a 2. Y crearle ocasiones con esos. Bueno, jugándotela, como estaba claro. Las ocasiones que tienen ellos eran inevitables porque tú además coges y dices, vamos para arriba, no menos y va a hacer otro que vamos a hacer. Y además haciendo un cambio de meter otro delante. Y esto era el partido, no me vale porque. Bueno, lo cierto es que se pone hacia arriba y ahí yo creo que ahí le tenemos que darle un poco más incluso de importancia aquí a la victoria. A veces no les dejó reaccionar. O no supieron reaccionar. Sí, me mostró que con 10, si corres, también te puedes comer a un equipo grande. Espectacular porque no lo dejas de reaccionar, te quedaste con la pelota y difícil. Pero bueno, agua pasada que ya parece que se presenta más recordarlo por me imagino que no te sorprendería la enorme fogosidad con la que se entregaron los jugadores del Villarreal B, como cuando marca el tercero el Villarreal B, el portero se cruza todo el campo a celebrarlo como si hubiesen ganado la Champions, Paco Herrera, que parecía que se estaba jugando el puesto. No te sorprendería con la experiencia ya de a estas alturas el tema primo de la es normal. Si ayer ves igual correr a los Osuna ante el Real Madrid, pues dice. Bueno, la permanencia todavía. Todavía. Matemáticamente. No, ahí, bueno, matemáticamente todavía, pero bueno, creo que hay unos cuantos bajos que. No sé si que están en el medio, que están parados, y entonces no va a costar mucho. Pero eso es una tampoco se puede hacer. Pero bueno, a lo que venimos, que es al Villarreal, está clarísimo que iban privados, no lo dicen. Ellos no pueden decirlo, nadie quiere decirlo, pero nosotros creo que sí que podemos decirlo. Pero más que nada porque ver la actitud. Cuando termina el partido, levantan los brazos. Final de hemos ganado. Hemos ganado, pero no es nada. No perdiendo el tiempo como iban ganando, como si nos fuera la vida en ello. Fueron detalles. Ir a buscar el partido, ¿no? Además, no, no, tenemos que ganar. Porque en otro partido incluso dicen, bueno, perdemos el partido, el ambiente, no, no. Fueron a por el partido después porque tenían que. No puede ser. También es verdad que Paco Herrera, y lo hablaba, él había intentado convencer, concienciar. Lo cierto es que el Villarreal B tiene jugadores que están acostumbrados, están llamados a jugar en donde se están jugando, porque son muy jóvenes y porque les motiva. Yo creo que incluso el ambiente que había fue un accidente para ellos, para ir más motivados todavía. Yo no quito la idea de que fuese así, pero también creo que fue ese punto. Ese escenario es extraordinario para disfrutar de fútbol y para decir, yo lo quiero ganar. Y son jugadores con ambición, lo están demostrando toda la temporada y también lo demostraron. 7 jornadas en este 4 puntos del ascenso, a 4 también del segundo. Ha pasado lo peor que podía pasar, estaba 1 y se cuesta 4. Pero aún así, no hubiéramos firmado esta situación hace 2 meses, principio de temporada. Y hace 2 años y hace lo que fuese. Lo que pasa es que nos va a llegar el momento de las sanciones, de los fallos, de la alineación. Ha llegado el sitio, ya tenemos un montón de contrarios, están apercibidos. Son muchos detalles que van a hacer que sea muy complicado. Pero bueno, no sé, a partir de ahora veremos Bordalás cómo se las va ingeniando, porque no sé cómo van a estar en cero y acaso para ese partido. Si no, no sé, lo será. Tendrá que inventar, a lo mejor hasta cambiar el sistema. Y hace un 4-4-1-1, alguna cosa de estas así más extraña, porque no veo el centro del campo. Aún más con la costa de banda, también un plazo a favor. Y todo, yo vi las imágenes, yo no veo tan claro, porque le tapan la imagen que yo he visto, por lo menos, no sé si un poco de una pregunta, hay una cabeza o hay una persona que tapa la mano de Paco Esteban cuando se acerca, es que tiene una mano donde no debe meterla, pero yo no veo tanta violencia en el golpe como para lo que dice después, a mí que me decía un jugador, jugador de Villarreal, que le pegó un puñetazo muy fuerte. Y sí que puede ser que metiese la mano y le diese un pequeño puñetazo o algo. Pero en fin, metió la mano donde no debía y se la van a cortar. Se la van a cortar y a Elche se la va a perjudicar, porque creo que era partido también para que todo eso, bueno, a lo mejor podemos ver a Trejo y a Paco Esteban haciendo otras labores o no lo sé. Ella tendrá que calentarse mucho la cabeza y de todas formas pues hay que ir a Cádiz. Mal de amarillo, pero jugamos fuera de casa, no lo sé, ¿qué quieres que te diga? Tenemos muy difícil, no solamente nos queda el Cádiz, sino que también nos queda Las Palmas. Sí, pero mira, de 7 rivales que nos quedan, yo he mirado hacia lo que pronto, esperas 3 que se están jugando algo. Es esto, ¿no? Pero que cuando lleguemos, vienen luego el centro del Girona seguidos en casa, que aparentemente ya no se juegan nada. Luego la Real Sociedad y el Nástic, los dos últimos partidos, en teoría no se juegan nada, que queda Palmas, Murcia y Cádiz. Yo estoy pensando que el calendario es bueno. Bueno, pero hay que estar a los dos y el mismo en casa. El calendario es bueno. El Elche es que está demostrando que está manteniendo un dinamismo extraordinario de ellas. Además, lo ves con una punta de velocidad superior. El resto. Esa a Juli que entra por banda fenomenal. Rifa hizo un gran trabajo también desde mi punto de vista, aunque falta ciertos toques de calidad. Pero no les puedes pedir absolutamente nada al equipo. Así que a seguir confiando en ellos. Otra a seguir disfrutando, porque lo del viernes, a pesar de la derrota, fue un disfrute total en la sesión que tiene el equipo en reconocer. Gracias, Antonio. Sí. Hasta el próximo lunes. Bueno, pues vamos a ir poniendo ya el punto final. Por cierto, hay viaje a Cádiz. La agencia de viajes es Ferry Monta un autocar. Viaje a Cádiz por 125 euros y media pensión el hotel. Salen el viernes por la noche, o sea que pasan allí todo el sábado, duermen el sábado, el domingo y luego ven el partido y de vuelta a casa. Vuelven en el Ferry frente a los pisos. Nos dejamos aquí. Gracias, saludos, buenas tardes.